Trofeos Principado, placas conmemorativas, medallas, detalles de boda y comuniones, grabados por ordenador. Trofeos Principado les desea un feliz 2002. Alfonso Camín 19, Gijón. En estas Navidades, muchas facilidades. Fíjese en los precios de regalo de los electrodomésticos de Mercamueble. No encontrará precios más bajos ni en electrodomésticos, ni en televisores, vídeos, DVDs, ni en equipos de sonido. Además, si compra ahora, puede empezar a pagar en mayo desde solo 12 euros al mes. ¿Quiere una cocina nueva? En Mercamueble queremos enseñarle más de 100 modelos de cocinas con descuentos del 25% más 25 meses sin intereses. En estas Navidades, muchas facilidades para regalar en Mercamueble. En Asturias, calle sin número. Antigua fábrica de Guisasola, Llanera. Perfumerías Frascos, todas las grandes firmas de perfumería a los mejores precios. Estuche Máximo Duty 11,99 euros. Estuche Agua Fresca 26,41 euros. Tus mejores reyes en frascos. Ahora, Textura, la tienda especializada en ropa del hogar, te abre sus puertas. Descubre un nuevo mundo de creaciones y diseños exclusivos de Textura para vestir tu casa y a precios que te sorprenderán. Textura. En Oviedo, calle Asturias 20 y en Gijón, San Bernardo 37. Es la hora del Centro Comercial El Coto. En El Coto vamos a comenzar una pequeña agenda con iniciativas culturales que pueden interesarle, sobre todo si hoy no tiene que trabajar, y principalmente a los niños que están de vacaciones. Comenzamos con una película prevista en el Centro Municipal del Coto para hoy. La película, todo un clásico sin duda, Tarzán y su compañera, en el Centro del Coto, como decimos, a partir de las 7:30. Pero para los próximos días también hay citas culturales, navideñas y de entretenimiento. Por ejemplo, clásicos navideños, mañana viernes, la actuación de un sexteto de acordeones con música de esta fecha en el Centro Municipal de Natahoyo a partir de las 6 de la tarde. Y mientras tanto, en el Ateneo de la Calzada siguen celebrándose un encuentro de corales, Corales por la Paz, Voces de Gijón por la Paz. Comenzará el concierto de este viernes a partir de las 8 de la tarde, recuerde, en el Ateneo de la Calzada. Para el miércoles día 9 habrá otra proyección también en el Coto, Casablanca, que comenzará a las 7:30. Y recuerde que hoy en el Teatro Jovellanos tendremos teatro dedicado a los más pequeños. El grupo asturiano Higiénico Papel pone en escena Frío Frío. Por cierto que esta obra también podremos verla el miércoles día 9 en el Centro Municipal de la Arena. La primera representación hoy en el Jovellanos será a las 6:30 el día 9 en el Centro Municipal de la Arena. Centro Comercial El Coto, cafetería, peluquería, gran supermercado, locutorio, prensa, deportes, juegos, burger, asador de pollos, moda y también cibercentro. Un equipamiento de primera en el centro de El Coto. Aprovéchalo. Centro Comercial El Coto. Cadena Ser. ¿Te acuerdas de los 70? ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. Pensando en los 70, una nueva colección de 3 CDs o 3 cassettes con las 45 mejores canciones del pop español de los 70 que puedes conseguir en exclusiva llamando al teléfono 902 29 10 29. Llamando al teléfono 902 29 10 29, consigue los 3 CDs por solo 4.995 pesetas más gastos de envío, o en 3 cassettes por solo 4.495 pesetas. Los chicos con las chicas. Grandes éxitos de los 70 en las voces de Víctor Manuel, Cecilia, Mocedades, Nino Bravo y muchos más. Hace tiempo que sueño. Llama ahora mismo y conseguirás un precioso regalo de nuestra parte, solo en el teléfono 902 29 10 29. Son las 10:37 de la mañana, avanzamos en Hoy por Hoy. Todavía nos quedan un montón de cosas por desglosar en esta hora, a la que hemos convocado también a los responsables de las secciones informativas de la cadena SER, tanto la sección de Nacional, Internacional, Economía, Sociedad y Cultura, para que nos cuentes cuáles son las previsiones informativas para este año que acaba de abrirse. Pero antes también tenemos que recordarles que estamos solicitándoles a ustedes sus propósitos para el año 2002, no sus deseos, ¿no? Un deseo general de paz, de buena aventura y este tipo de cosas, no, sus propósitos. Quiero adelgazar 3 kilos, voy a ser más bueno con los animales, no tiraré colillas en la calle, no sé, ¿qué cosas se te ocurren, Alfonso G? A ver, por ejemplo, a ti, un propósito. Un propósito. Tu bueno, propósito. Pues, descansar un poco más y no sé, y estar más tranquilo. Cambiar el chip, a lo mejor. Sí, pero es imposible. Es imposible cambiar el chip. Bueno, eso es imposible, pero si es un propósito, sí, habrá de intentar cumplirlo Alfonso Gea y todos ustedes si se lo formulan. Queremos que nos los formulen en la cadenaser.com, en la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com, o en el teléfono, ya nos pueden ir llamando, 905 11 60 60. Antes de ello, déjenme que les diga que el Ministerio de Economía nos pide que les recordemos que cualquier transacción económica que se haga sin el uso físico de monedas y billetes, como por ejemplo facturas, cheques o compraventas, solo es válida desde ayer 1 de enero si se hace en euros. Por tanto, es importante que pida ya en el banco su nuevo talonario, porque desde el día 1 de enero, desde ayer, los talones solo son válidos en euros. Antes de ponernos a hablar con todos ellos y de escuchar también lo que nos cuente Ángeles afuera, para los más veteranos, algo que les va a gustar. Los Beatles, en la sintonía de Hoy por Hoy, de nuestra discoteca favorita. Venga, le echamos un vistazo entonces a estos últimos 10 años en claro, los periódicos. Como vais a hablar de previsiones dentro de un momento, pues os pregunto, ¿queréis saber lo que esperábamos de otros años un día como el de hoy? ¿Qué previsiones teníamos un día como hoy otros años atrás? Pues hace exactamente 10 años la portada del periódico nos anunciaba la paz firmada en El Salvador por el gobierno y la guerrilla después de 12 años de conflicto. Y un año después, en 1993, la portada del periódico. Fijaos qué titular, y decidme si esto no es como lo de la fiesta de la marmota, que es que, como un sueño que se repite. Decía, España recibe el 93 con subidas en tabaco, alcohol, luz y correos. Una cosa que no es nada nueva. En 1994 lo que nos preguntábamos todos es qué iba a pasar con Mario Conde. Porque acababa de ser despojado de su banco, de Banesto, en plenas fiestas de Navidad. La semana más trágica del hombre que quiso reinar, titulaba el periódico en portada. La intervención de Banesto nos dejó a todos de piedra, aunque los más expertos decían entonces que ellos ya se lo imaginaban. Pero claro, lo dijeron después. Otro titular del 94. El PSOE abre un debate en busca de un delfín electoral de González. 1995. Los 12 ya somos 15. La Unión Europea se amplía a Suecia, Finlandia y Austria. 2 de enero de 1996. Aquí estábamos todos en plena campaña electoral. Por eso el PP echaba la culpa al gobierno por un temporal de lluvia, nieve y frío que animó las Navidades a todos. Y titulaban La Coruña y Lugo sin fluido eléctrico. Era 1996, ¿os suena de algo? Sí. En 1997 el rostro de la portada fue Miguel Indurain, que anunció su retirada del ciclismo profesional. Hoy día 2 de enero de 1997... quiero anunciar públicamente mi retirada del ciclismo profesional. Esta ha sido una decisión larga y profundamente meditada. Como bien es sabido, he necesitado 3 meses... En 1998 los nombres propios eran Chiapas y Bosnia. Os podéis imaginar por qué, por nada bueno. En el 99 ya sumaba el euro por las portadas y se fijaba su valor. El 2 de enero... En el periódico del 2 de enero del 99 se fijaba el valor del euro, 166,386 pesetas. Y se decía, España se incorpora al euro con el reto de igualar la renta media de la Unión Europea. Uh-huh. Eso se decía hace 3 años. Bueno, está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y el 2 de enero del año 2000 estábamos muy ocupados discutiendo si era principio de siglo, si era final de siglo, si era principio o final de milenio. Y otra, preguntábamos, ¿cómo decimos 2 de enero de 2000 o 2 de enero del 2000? En esas estábamos. Al final se aceptaron las dos acepciones, ¿no? Y al final yo creo que casi todos hemos aceptado la de la Real Academia, de 2000, aunque nos suene muy feo. ¿Eh? ¿Y el año pasado qué pasaba? Pues lo teníamos muy claro lo de la concordancia del año, pero nos preguntábamos, ¿echamos o no echamos el hueso de vaca al caldo? Ese gracias, era el problema. Ángeles, la mirada retrospectiva en la memoria de la SER. Ángeles afuera, gracias. Hasta mañana. Lo que le vamos a echar al caldo de hoy por hoy, de momento es el último hit de Mónica Naranjo, No voy a llorar. Bueno, el propósito de Mónica Naranjo no va a llorar, no quiere llorar, de manera que eso lo anotamos ya como uno de los propósitos que enumeraremos a lo largo de este programa hasta las 12 y 20. ¿El suyo cuál es? www.cadenaser.com o 905 11 60 60 en el triángulo de hoy por hoy. Ángeles Escrivá, muy buenos días. Muy buenos días y feliz año. ¿Propósitos informativos para este año que se abre? Pues va a ser un año muy interesante a pesar de que no hay citas electorales. El gobierno asume la presidencia europea durante los próximos 6 meses y este, que es un asunto que suele estar encuadrado en el ámbito de noticias internacionales, en esta ocasión tiene referencias nacionales muy importantes. Hay que tener en cuenta que en esta presidencia lo que va a primar son las medidas contra el terrorismo y en eso en España, desgraciadamente, ha tenido que estar a la cabeza de las iniciativas. Hasta el momento se han tomado algunas decisiones, lo recordamos, entregas inmediatas, medidas contra financiación de grupos terroristas, pues todo esto, que hasta ahora son medidas políticas, ha de ser incluido en un corpus jurídico compartible en todos los países comunitarios y ese es el reto que se plantea la presidencia europea, esto es España. Con relación al gobierno, hay otro asunto que políticamente está despertando mucho nuestro interés, que es la relación del Ejecutivo y el PSOE. Recordamos que el pasado año acabó con las acritudes que había despertado el viaje de Rodríguez Zapatero a Marruecos. Parece que la consigna ahora desde el Ejecutivo es la de endurecer las relaciones con la oposición, así que ya veremos lo que ocurre. También respecto al Partido Socialista, el Gobierno también está preocupado por cómo se resuelva la crisis de los socialistas en Euskadi. La política del PP y el PSOE, recordamos también, no hace falta, lo saben ustedes, ha estado muy vinculada desde después de la tregua y allí se están dirimiendo asuntos muy importantes. Digo que le preocupa al Gobierno, pero obviamente quienes están más preocupados son los socialistas, que se enfrentan a uno de los asuntos peliagudos no de la política autonómica, sino de la política nacional. Lo que se dirima allí para la estructura del Estado es importantísima. El último fin de semana de este mes de enero se va a celebrar el Congreso del Partido Popular. Aznar ha insistido en que no quiere que sea el Congreso de la Sucesión, cosa que quiere dejar para el 2003, sino de las ideas. Así que vamos a ver si Álvarez Cascos le deja que este propósito se cumpla. Y de todas formas hay especulaciones que no se van a poder evitar. En tribunales, este año ha de acabar la investigación judicial del caso Gescartera, se sabrá la sentencia de los fondos reservados también. Hablaba antes Ángeles de Mario Conde y recordamos que el Supremo ha de confirmar o no la sentencia de 10 años de prisión para Mario Conde en el caso Banesto. Todo ello sin olvidar también toda la investigación sobre ETA y su financiación que está llevando Garzón y que todavía no está acabada y que está influyendo mucho además en decisiones políticas que se están adoptando en Europa respecto a ETA. En defensa, dos cosas importantes. Está prevista para la segunda quincena de enero el envío de tropas españolas a Afganistán y también la ley de nuevo Centro Nacional de Inteligencia. Y he empezado diciendo que no es un año electoral. pero sí lo es el año que viene, el 2003. Veremos a los partidos tomar posiciones en este sentido y puede que haya algunos movimientos. Aquí me pierda ya la especialidad en interior. Me refiero a que se ha estado rumoreando que en ETA hay un sector que quiere seguir usando la violencia, pase lo que pase. Hay otro sector que querría una tregua que se anunciaría en Semana Santa y que pretendería también ir preparando el terreno a Batasuna para las autonómicas y municipales del año que viene. Así que todo esto vamos a verlo a lo largo de los próximos meses. ¿Tregua? ¿Y si se produjera, sería una nueva tregua trampa, como en su día se dijo, de la tregua que... Claro, es que esto tendrían que, sobre todo, tendrían que tomar una decisión sobre ellos algunos partidos políticos. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque claro, y, evitando las valoraciones, porque en ese punto, claro, ETA nunca sabe cuál es su propósito, ni cuál es... Las propuestas de la sección nacional con respecto a la información nacional. Gracias, Ángeles. Ha sido un placer. De la información internacional, bulliciosísima en los últimos meses, que destacamos, Olga Rodríguez, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues este año va a ser clave para la ampliación de la Unión Europea y de la OTAN y, por supuesto, para la definición de un nuevo orden internacional tras los atentados del 11 de septiembre. La primera cita de este año, la presidencia española de la Unión Europea. España estará al frente de las riendas de la Unión durante los próximos 6 meses. Es un periodo clave. Está la llegada del euro, como todos sabemos. Se dará un impulso definitivo a las negociaciones de adhesión de 10 países candidatos del centro y del este de Europa. Se va a iniciar también el debate acerca de las reformas institucionales pendientes de la Unión. Se van a renovar compromisos para alcanzar el objetivo del pleno empleo. Todo este año estará marcado, como decimos, por los atentados del 11 de septiembre. Estaremos pendientes de Estados Unidos, de su actitud ante el resto del mundo, ante la cooperación internacional, ante la lucha contra el terrorismo y también de la cumbre del G8, los 7 países más desarrollados más Rusia. Las últimas cumbres del G8, recordamos, han ido acompañadas de congregaciones paralelas organizadas por movimientos antiglobalización. Este movimiento está buscando ahora autodefinirse nuevamente a raíz de la crisis internacional, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, a ver por dónde tira. En definitiva, el mundo, el planeta, se va a enfrentar al reto de construir un nuevo orden internacional. En Afganistán habrá elecciones la próxima primavera. Argentina tratará de salir de la crisis política y económica y con respecto a Oriente Próximo, la Unión Europea y Estados Unidos pues tratarán de dar salida al conflicto. Las previsiones de internacional, el mundo ante la nueva era que muchos dicen se abrió a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Dejaremos al señor, no de los anillos, sino de la economía para el final, porque es el que viene no solo con futuro, sino con un presente muy candente, es el Eladio Meizoso. Pero antes, quizá con referencias a Pilar del Castillo, Alfonso Gea, en la sección de Sociedad y Cultura. ¿Qué tal? Buenos días. Hablabas antes de que si la Mónica Naranjo decía que no quería llorar, ¿no? Pues esperemos que el 2002 no sea el año que provoque los lloros, los sollozos de Pilar del Castillo, porque va a ser un año para su política, para su departamento crucial. Terminó el 2001 con los problemas que todos sabemos de la LOU, de la Ley Orgánica de Universidades, y su aprobación. Los estudiantes universitarios tomaron las calles de las grandes capitales, principalmente de Madrid, en esa manifestación tan importante del pasado día 1 de diciembre. Y en el 2002 pues tiene que enfrentarse a otro reto ella y a la ministra, que va a ser la Ley de Calidad de la Enseñanza, que es un proyecto de ley que pretenden aprobar el Partido Popular en el año que acaba de comenzar y que reformará, dará la vuelta casi como un calcetín al sistema educativo obligatorio, es decir, tanto a las enseñanzas medias como a las primarias. Veremos lo que hay de nuevo. Hay entre la oposición muchas cautelas, muchos prejuicios y también muchos temores hacia esta normativa que aún se desconoce, que nadie tiene todavía ni siquiera una somera información de lo que recoge este texto. Y también tendrá que crear y diseñar y aprobar la Ley de Formación Profesional, que cuenta con la oposición absoluta de los nacionalistas vascos, que ya han dicho que no la piensan aplicar. Eso en cuanto al tema educativo. Luego también hay otra mujer que también está siendo objeto de polémica, que es la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, que el otro día anunció, después de las últimas transferencias... Hay que echarle cerdo al caldo, ¿no? La del hueso que decía antes nuestra compañera de Educación Ángeles. Celia Villalobos tiene que sacar adelante una ley que ella el otro día anunció con absoluta sorpresa para todos los que se encontraban en esa reunión, esa cita con los medios de comunicación, que es la Ley Sanitaria de Coordinación del Sistema Nacional de la Salud. Una ley, un proyecto de ley que también cuenta con la oposición, ya dicha, de todos los nacionalistas, partidos nacionalistas que gobiernan tanto en Euskadi como en Cataluña, porque consideran que puede meterse en sus competencias propias. El presidente Chávez y sus opositores... vamos a poder conocer mucho más profundamente su obra. Estamos exponiendo los grandes ejes de la información en el 2002. Ha entrado muy fuerte la información económica de la mano del euro. ¿Qué nos propones, Eladio Meizoso? Buenos días. Hola, buenos días. Pues la primera cuestión es una obviedad. El euro está aquí. ¿Cómo va a evolucionar en estos primeros meses? En dos dimensiones. El euro como divisa, ya sabemos que ha perdido ahora mismo en torno al 23% desde su creación en 1999. Hoy está subiendo un poquillo, pero no mucho. A ver cómo va la cosa. Luego también, ¿cómo se desarrolla el proceso de adaptación de los ciudadanos? ¿Será solo unas semanas, como está diciendo la Administración, o tardaremos un poquito más los españoles? Hay que tener en cuenta una cosa, el 28 de febrero desaparece la peseta, en mayo tendremos que hacer la declaración de la renta en euros sobre ingresos, retenciones y deducciones del año pasado que fueron en pesetas, o sea que mejor no olvidar la calculadora, que habrá que echar mano de ella otra vez. En materia económica, asunto clave también, estamos en plena fase de desaceleración. Estados Unidos está ya en recesión, Alemania en puertas, España está creciendo todavía el 2,5% del PIB en el tercer trimestre del año. Tomando en consideración los últimos 12 meses, en esa fecha crecíamos el 2,9%, parece obvio que no se va a cumplir la previsión del gobierno de crecimiento de un 3%. De todos modos, estamos lejos de la recesión, pero está por ver cuándo tocará fondo la situación actual. Tercera generación. Lo dudamos, también lo dudan los analistas. Bueno, ¿qué será de este año? La presidencia española, posible huelga, posible tregua de ETA, la reforma universitaria, las reformas fiscales, el euro, todo ello forma parte de esta amalgama que les hemos tratado de definir en fundamentales ejes informativos. Dentro de 4 minutos las noticias y después sus propósitos. La Fundación ONCE dedicó el año pasado cerca de 11.000 millones de pesetas a planes de creación y consolidación de empleo y formación para personas discapacitadas. A través de Fundosa Grupo y en colaboración con empresas ordinarias, operadores económicos, organizaciones de discapacitados o el autoempleo, el programa operativo de la Fundación ONCE representa una apuesta integral por la incorporación de las personas discapacitadas al mundo laboral. Programa operativo. Lucha contra la discriminación. Mírala, es una atrevida, va por ahí diciendo que no va a clase, que no estudia y que encima se lo pasa en grande. No me creo nada. Pues habla inglés como si hubiera vivido allí. Bueno, ¿y? Pues quizá tú deberías hacer lo mismo. Aprende inglés fácilmente con el método NaturalNet de Home English. Infórmate sobre el método NaturalNet en el 902 23 23 23. Además, estas navidades, si te informas antes del 7 de enero, Home English te regala una película atrevida y muy divertida, Full Monty. Llama ahora, 902 23 2323. Hoy por hoy. Una muñeca. Un videojuego. Un puzzle. Una bicicleta. Este año con Hipercor, los Reyes Magos lo van a tener muchísimo más fácil para encontrar todos sus juguetes con unos precios increíbles. Y un balón de fútbol. Hipercor, todos tus juguetes al mejor precio. En Oviedo, Gijón y Avilés. Autocentro Rexa. Electricidad y electrónica. Sonidos y alarmas. Baterías. Autocentro Rexa. Aceites y filtros. Amortiguadores. Escapes. Pastillas de freno. Neumáticos. Llantas de aleación. Autocentro Rexa. Calle Jovellanos 6, frente al Ganzábal. La Felguera, Langreo. El mensajero de sus majestades los Reyes Magos llega a Gijón. El príncipe Ben Ali recibirá a los niños y niñas de Gijón desde el 27 de diciembre al 4 de enero, de 6 a 8 de la tarde en la pérgola de los Campinos de Begoña. Y si quieres enviar tu carta a los Reyes Magos por internet, ya puedes hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico: reymago@igijon.com. Melchor, Gaspar y Baltasar os contestarán. ¡Felices ofertas! ¡Feliz Navidad con IDEA! Televisor Philips 25 pulgadas 59.900. DVD 27.900. Televisor Philips 28 pulgadas más DVD 129.900. Y regalamos 8.000 prácticos trolleys de viaje. IDEA. En Gijón, Avenida de la Constitución 6. CIFE Joyas. Después de 10 años seguimos siendo los más baratos. Oro de primera ley con certificado de garantía. Venta directa sin intermediarios, precios para todos. Amplia exposición en joyería. Si lo encuentra más barato, le devolvemos su dinero. Plaza del Humedal 1 Bajo. CIC Joyas les desea felices Reyes. Todos tus regalos están en Alcampo. Un año más los Reyes Magos encontrarán en Alcampo lo que más te gusta. Los juguetes de los niños, un perfume, un buen vino, la mejor música, los últimos títulos en vídeo y DVD. Detalles para que nadie se quede sin su regalo. Y a unos precios de fiesta. Los Reyes Magos escriben su carta en Alcampo. Cada día algo mejor. La vida al campo. Aluminios de Teverga y Tresplas, calidad y garantía siempre demostrada. Un año más les desea felices fiestas. Esta Navidad Parque Astur da la nota. Nota de color, de estilos y complementos para tus regalos de Navidad. Nota de ilusión con Papá Noel, el Príncipe Aliatar y los Reyes Magos de Oriente para los más peques. Aquí la Navidad se nota. Parque Astur les desea feliz Navidad. Perfumerías Frascos, todas las grandes firmas de perfumería a los mejores precios. Estuche Máximo Duty 11,99 euros. Estuche Agua Fresca 26,41 euros. Tus mejores reyes en frascos. Cadena SER, servicios informativos. Son las 11, las 10 en Canarias. Seguimos en las calles comprobando cómo va la mañana en este primer día laborable de circulación del euro. En el Banco de España, hoy como ayer, se repiten las colas, pero esta mañana hay menos personas. Cristina Montalvo. Efectivamente, la imagen no se parece en nada a la que podíamos ver ayer, largas colas que salían del edificio, incluso empezaban a rodearlo. Hoy las colas están dentro del edificio y el tiempo medio de espera de la gente que ha acudido allí a cambiar su moneda está en torno a los 40 minutos, una hora. Nos dicen que son pequeñas cantidades solo para ir tirando de momento y acostumbrarse al euro. Lo que sí podemos decir es que hemos estado haciendo una pequeña comprobación y los cajeros de la zona central de Madrid, especialmente en la calle Gran Vía, una zona eminentemente comercial, tienen puestos desde primeras horas de la mañana el cartel de fuera de servicio, por lo que el público se agolpa ahora dentro de las sucursales intentando realizar sus primeros cambios de moneda. De Madrid a Barcelona, a la Rambla, donde algunos comerciantes se quejan de que estos dos meses de convivencia del euro y de la peseta van a ser duros. Mónica Peinado. Comerciantes y compradores del mercado de la Boquería y de la Rambla están comprobando desde primera hora de la mañana las dificultades de la convivencia de las dos monedas. El proceso para cobrar es lento, especialmente cuando los clientes pagan en pesetas y el vendedor tiene que devolver el cambio en euros. En pesetas. En el mercado central de Valencia hay poco público, pero la mayoría de los puestos están ya preparados para el euro. Inma Pardo. Los puestos del mercado central de Valencia afrontan este primer día de ventas con euros, ultimando las cajas registradoras y los pesos con las dos monedas en una jornada en la que después de las ventas navideñas el ambiente es bastante más tranquilo de lo habitual. Eso sí, la mayoría está pagando todavía con pesetas, aunque llevan euroconversores para ir haciendo el cálculo ya en la nueva moneda. Los puestos del mercado disponen de cambio en las dos, aunque hasta ahora devuelven solo en euros. En la Plaza Roja de Santiago, en la que hay varias sucursales de cajas y bancos, la afluencia de público este 2 de enero es casi similar a la de este día en años anteriores. Melotero. Se registran colas, pero en ningún caso llegan al exterior de las oficinas. Nos cuentan los empleados que no están teniendo un aluvión de personas en busca de euros y que los clientes aprovechan las gestiones de todos los comienzos de mes, es decir, cobrar nóminas y pagar recibos para efectuar las conversiones. De trabajo de hombres, ¿no? Uh-huh. Que es un decreto, un real decreto. Es de 50 euros. El euro comenzaba su cotización esta mañana revalorizándose frente al dólar. ¿Cómo están las cosas ahora, Javier Torres? Como decía, se ha empezado un poco más fuerte. Por un euro se pagan ahora 89,92 centavos de dólar. Para no utilizar la calculadora estos días en la que se utiliza, son 185 pesetas por un dólar, aunque ahora estamos viendo en la pantalla que el dólar está en 90 centavos de dólar, 184,80 pesetas. Las bolsas están cayendo en toda Europa. Aquí en España un poco más, el IBEX 35 cede el 1,3%, tiran hacia abajo los índices, el sector de la energía cae en toda Europa probablemente por el recorte de petróleo anunciado por la OPEP, entre los perdedores dentro del IBEX 35, Prisa que cede el 3%. El 1,7. Un par de apuntes más. Dentro de media hora, Juan José Ibarretxe comparecerá a la sede de la Lehendakaritza para explicar las medidas jurídicas, políticas, sociales y económicas contra la prórroga del concierto económico. Y una última cuestión. El periodista Eduardo Duhalde asume hoy su cargo como nuevo presidente de la República Argentina tras ser elegido esta madrugada por la Asamblea Legislativa. Duhalde, que ha recibido el apoyo no solo de su partido, el justicialista también, sino de Unión Cívica Radical y del FREPASO, pretende crear un gobierno de unidad con el que estará al frente del país hasta el año 2003. Es todo por el momento, Miguel Ángel. Gracias, informó Cristina López Benedicto. Más noticias en la SER a mediodía a las 11 en Canarias. Cadena SER. Servicios informativos. Superofertón de Navidad en El Mundo. Alfombras de importación desde el 50% de descuento. Liquidación de alfombras Shiraz Persa con el 50% más el 30% de descuento. Ejemplo, alfombras Shiraz Persa 1,67 por 2,45, antes 148.000, ahora 51.800 pesetas. Venga a la gran oferta de Navidad en El Mundo y adelántese a las rebajas. El Mundo, su tienda de hogar en las calles Fruela y Rosal de Oviedo y en la Avenida de la Costa en Gijón. Abrimos sábados tarde. Los roscones de Reyes de Hipercor. Esponjosos, tiernos, recién hechos en nuestros propios hornos. Clásicos, rellenos de nata, de trufa y de varios tamaños. Ya envasados y listos para llevar. Los roscones de Reyes de Hipercor. Un delicioso regalo para el paladar. En Oviedo, Gijón y Avilés. Sebrallo Decoración, un lugar para perder el sentido. Lámparas de cristal de Murano y Tiffany, cerámicas, muebles auxiliares, vestidores. La nueva tienda Sebrallo Decoración le presenta su amplia exposición con propuestas para todos los gustos. Venga a vernos, calle Pablo Iglesias 65, teléfono 985-33-8020 y con toda la garantía que solo Sebrallo le puede ofrecer. Esta Navidad regala la piel que más se va a llevar. Estas fiestas regala Recobianni, bolsos, carteras, cinturones, guantes, maletas, paraguas y pequeña marroquinería. Tu regalo de Recobianni, Centro Comercial Los Fresnos, Gijón. Manufacturas Sanluce, fabricantes de estanterías metálicas del grupo Atox, les desea un próspero año 2002. Ahora, Textura, la tienda especializada en ropa del hogar, te abre sus puertas. Descubre un nuevo mundo de creaciones y diseños exclusivos de Textura para vestir tu casa y a precios que te sorprenderán. Textura. En Oviedo, calle Asturias 20 y en Gijón, San Bernardo 37. Cadena SER. 11 y 6 minutos de la mañana, 16 minutos en Canarias, el día de los propósitos. Dice Charo Oñate, de enmienda, porque es una mujer contrita, pero no todos los propósitos tienen que ser de enmienda, Charo. Buenos días, feliz año. No lo sé, pero yo lo de propósito siempre me sale como lo que voy a hacer bien, lo que he hecho mal. Lo que has hecho mal. Sí, no lo puedo remediar. No sé qué es lo que pensará la audiencia acerca de sus intenciones, ¿no? La buena intencionalidad siempre cuenta, al menos, ¿no? Como lo de competir en cuestiones olímpicas. Lo importante es competir, luego ya sí. Lo que quieres es adelgazar, porque así... Lo bueno es tener la intención. Dejar de fumar porque fumas, o sea, es todo pecado. Bueno, me pregunto, en época tan consumista, si uno de los propósitos no podría ser un poquito más austeros, que no es todo gastar y gastar, ¿no? Sí, lo que pasa es que en fechas como estas parece eso como ir un poco contracorriente. Doctor Fernando Vandrés, muy buenos días. Feliz año. Feliz año, igualmente. ¿Algún propósito? El propósito del mío sería ir un poquito más despacio en el 2002. Uh-huh. ¿Al volante? A menos velocidad de vida. Velocidad de vida. Nos quejamos mucho, efectivamente, de la aceleración que llevan nuestras propias vidas y de qué manera para evitar no solamente el estrés, sino cierta paz intelectual y personal, haría falta sacar el pie del acelerador. En fin, el doctor Vandrés nos ha de hablar hoy de la segunda página de la historia sobre los Reyes Magos y de algo más relacionado con el humor y la salud. Hablaremos con el doctor dentro de un instante, les escucharemos a ustedes a partir de las 11:30, pero antes tenemos todavía algún otro compromiso. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles. Hola, Manu Zocó. Hola, buenos días de nuevo. Pues hoy comienzan las rebajas en 4 comunidades autónomas: Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón. El resto de las comunidades lo hará el 7 de enero, excepto Canarias, que esperará al día 12. Las organizaciones de consumidores piden atención, especialmente en este año, con el euro. Las etiquetas llevarán 4 precios, el anterior y el rebajado, tanto en pesetas como en euros. Rebajas. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. La actitud de salida del Athletic, el cambio de Orbait. Una cosa más, un compañero de la redacción, Alfonso Gea, todo un especialista en esto del tráfico, me decía esta misma tarde que resulta llamativo cómo la sociedad se ha movilizado contra la violencia de género, por ejemplo, pero asume con relativa normalidad la sangría que cada año suponen los accidentes en carretera. Hoy hemos conocido los datos del 2001, un año con menos muertos, pero igualmente trágico. Adela Molina. Más de 3.000 personas perdieron la vida el año pasado en las carreteras españolas, según los datos de la DGT. A pesar de lo trágico de esta cifra, el número de accidentes disminuyó en España en torno a un 7%. Es decir, hubo 260 accidentes menos y 274 fallecidos menos que en el año 2000. Para la Asociación de Automovilistas Europeos, el descenso en el número de accidentes tiene una causa fundamental. Escuchamos a su presidente, Mario Arnaldo. Desde Automovilistas Europeos, que hemos analizado los accidentes de tráfico desde el año 89, observamos que el principal factor que ha contribuido a la reducción de accidentes de tráfico es una mayor inversión en carreteras. La asociación interpreta este descenso como el comienzo de un nuevo y positivo ciclo, pero también disminuyó en 2001. Aún así, más de 2.900 personas resultaron heridas a causa de un accidente. Diez y media de la noche, 9:30 en Canarias. Vamos a repasar otros asuntos del día, otros argumentos, con la ayuda de Toñi Fernández, y comenzamos una dramática lista. La primera víctima mortal de la violencia doméstica de este año es una joven mallorquina. Su novio se ha confesado autor de esta muerte en el mismo lugar del homicidio, la casa que compartían desde hace 2 meses. La víctima tenía 22 años, el agresor 25, y usó un objeto contundente para provocarle heridas de muerte en la cabeza. Al principio se pensó que fue un martillo. Llevaban 4 años de relación la pareja. La epidemia de gripe de todos los años se adelanta, debido sobre todo al mal tiempo. En Cataluña los hospitales ya han doblado su actividad ante la avalancha de casos que se han multiplicado casi por 50 en los últimos días. En Madrid se ha confirmado también el inicio de la epidemia. La pasada ola de frío y las lluvias de la última semana han sido el caldo de cultivo del virus, el mismo que el del año pasado. Eso sí, la incidencia de la gripe no va a ser igual que hace 2 años, debido a que la población de riesgo se vacuna más. El boom de Internet sigue desinflándose. ¿Alguna agencia de viaje ha decidido dejar de vender billetes a través de la red? Ya no les compensa, no les es rentable después de que Iberia decidiera rebajar sus comisiones por la venta de billetes a través de Internet en un 3%. La respuesta de las agencias de viaje ha sido muy dispar. Por ejemplo, en Cataluña han decidido directamente dejar de vender billetes a través de la red. En Andalucía las agencias se plantean cobrar al usuario una comisión extra si deciden usar la red para comprar sus billetes. Y en Afganistán no cesan los bombardeos. Además, un comandante talibán atrincherado en el sur promete entregar al mundo a Omar si dejan de atacarle. Dice que está dispuesto a entregar sus armas y al dirigente talibán si cesan los bombardeos sobre el millar de hombres que todavía no le han abandonado. Así lo ha anunciado ante un consejo de notables locales. En la guerra es lógico que haya víctimas. Hace muchos años que alguien viene perfeccionando el arte de regalar. El Corte Inglés. Todos los juguetes, todos los regalos. Regalos de moda, para la casa, el ocio, el deporte. Nadie se lo pone tan fácil a los Reyes Magos. El Corte Inglés. Felices Reyes. También entiendes El Corte Inglés. Las buenas noticias son más que noticias. Por eso cada día en Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo escucha las buenas noticias que te trae Retevisión. Entre 7:30 y 8 de la mañana llegan buenas noticias. Si te va la marcha, te vamos a tentar con un regalo único. Porque ahora solo por solicitar la tarjeta 40 principales en cualquier oficina de la Caixa, te llevarás de regalo el CD de los números 1 del 2001 de la lista de los 40 principales. Con Paulina Rubio, M. Clan, Las Hijas del Sol y Raúl. Ven y disfruta de todas las ventajas de la tarjeta más joven. A través de las medidas alternativas, el empresario puede favorecer su crecimiento y competitividad y cumplir con la cuota de reserva del 2% para personas discapacitadas. La experiencia de más de 10 años en la promoción de las personas con discapacidad permite a la Fundación 11 asesorar sobre las posibilidades de creación de empleo y planes de formación y selección de trabajadores. Así el empresario puede adecuarse a la normativa. Programa operativo. Lucha contra la discriminación. En la cadena SER, hora 25. Y hoy a la tertulia nos vamos a ir con la música de Mercedes Ferrer. No es muy conocida, pero la crítica siempre la pone por las nubes. Es la típica rockera culta y de culto, como suele decirse. Esta noche está en Madrid, en la sala Honkytown. Va a presentar temas de su próximo disco y va a repasar también su repertorio habitual con canciones como esta, una de las que le hicieron conocida de verdad, El Árbol de la Magia. Quiero dormir, pero no puedo hacer. Pensando en ti y en dónde debes estar ahora. Una canción escondida en el fondo del mar. Y es esa es tu voz, tan brillante como el sol. Te fuiste, pero estás aquí, esta canción es para ti. Te fuiste, pero estás aquí, esta canción. En Bélgica, pre-europeo del 2003. Y 36 minutos de la noche, 9 y 36 minutos en Canarias. Nada, nos vamos ya camino de la tertulia. Hoy con esta plantilla titular, Carlos Mendo. Señor Carlos Mendo, buenas noches. Buenas noches, y como es mi primera actuación del Capicúa, pues feliz año a todos. Feliz año igualmente. Hoy tenemos que felicitar el año también a quienes estrenan la actuación este año. Feliz Bayón, buenas noches. Buenas noches y feliz año. Feliz año. Lo mismo para María Esperanza Sánchez, buenas noches. Hola, feliz año, buenas noches. A José María Brunella se lo dijimos ayer. José María, buenas noches. Buenas noches. Ah, bueno, si quiere lo repite, a quienes no lo escucharon. No se le oye, Brunet. Se le oye poco, sí. A ver, buenas noches. Sí. Feliz año, Brunet. Insisto en las buenas noches e insisto en feliz euro. Bueno, ahora sí. Muy bien, me alegro. Abrazos a todos, ¿eh? Y Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Llovía ahora o no llovía? Ni una gota. Bueno, los pronósticos en esto... En la Gran Vía. Lo sabemos. Madrid aquí, muy grande. En Barcelona sí, ¿eh? Barcelona chaparrón. Hemos empezado el año con lluvia. Ayer ya hice una pequeña ronda entre quienes estrenábamos el año en esta tertulia. Hoy con las incorporaciones del señor Mendo, el señor Bañol y de María Esperanza Sánchez. Bueno, ¿qué tal el euro? ¿Ustedes ya se manejan? Hablaba antes con María Esperanza y me decía que sí, que algo ya ha manejado, ¿no? Sí, yo lo que ocurre es que te decía que muy lenta todavía. Lo que ocurre es que he decidido empezar a usarlo. Y yo ya uso el euro, lo uso. Lo que pasa que, verás tú, que además son días de compras, en fin, días complicados, y entonces pues tardo un poquito, pero bueno, voy aprendiendo. No, pues yo he intentado hoy deshacerme esta mañana al desayunar de mi último billete de 1.000 duros y no ha habido manera. Vamos, sí, pues, me han aceptado, pero me han devuelto 2 billetes de 2.000, o sea, con lo cual ya, exactamente. Pues es, lo que pasa es que, ¿sabes dónde es más fácil? En los grandes almacenes. Llegas con tus pesetas y, bueno... Pues inmediatamente te lo cambian perfectamente por euros, ¿no? Claro. Yo, como María Esperanza, yo el día 1, año nuevo, moneda nueva. Sí. Yo ya pago todo en euros. Y entonces acabo de pagar la primitiva, ¿verdad? Lo bueno sería que la cobrara en euros. Bueno, yo juego para eso. Claro. Si no juego no me toca, ¿no? Siempre se ha dicho que con el euro millonarios va a haber menos. Ahora, lo que me sorprende es la información que ha dado nuestra compañera, porque aquí en mi pueblo el problema no son los billetes pequeños, que está lleno de ellos, ¿no? Las tres entidades bancarias que funcionan aquí, ¿no? Uh-huh. En este pequeño pueblo de la Sierra Madrileña, ¿no? Sino allí lo que no me explico muy bien, porque personas que hacían las colas famosas del día 2, o sea, de ayer, lo que pedían todos eran billetes grandes. Y yo la verdad es que no me explico muy bien para qué. Pues es muy incómodo, ¿verdad? Incómodo, y a no ser que lo quieran coleccionar en su casa, ¿no? Que puede ser. Puede ser mucho dinero. De todo esto, la verdad, de las noticias del euro, lo que más me ha sorprendido hoy es lo de Duisenberg, ¿no? De que ha dicho que se ha tomado una hamburguesa y un batido y le ha costado exactamente igual. La verdad es que llegar a presidente del Banco Central Europeo para comer una hamburguesa y un batido me parece muy deprimente, ¿no? Bueno, pero el batido era natural. y la carne de la hamburguesa. Hombre, según cómo sea la hamburguesa y el batido, ¿por qué? Puede ser bueno, ¿no? Bueno, no sé. Tampoco creas, Félix Fallón, que en Frankfurt se pueden tomar muchas más cosas, ¿no? Sí, hay buenos sitios. Desde luego es una exhibición de austeridad, ¿eh? Sí. Debe ser porque tenía al lado a Rato, y para que no le dijera aquello de... Y a Solves, a Solves. Claro, pero bueno, a Rato por aquello de la austeridad presupuestaria y fin de la contención de los salarios, de esa música, ¿no? Del déficit cero, etcétera, etcétera. Pero me imagino que el sueldo de Duisenberg le da para más, ¿eh? Supongo, sí. Si no... Le da para dos hamburguesas y dos batidos. Sí. Bueno, ahora se le ha reducido cuantitativamente, quiero decir que ahora cobra menos. Menos euros. También me ha sorprendido, y perdonadme la interrupción, lo que decía también en la ronda esta que se ha hecho de que Francia es el país que más opera. Yo creo que es Alemania, porque Alemania es que ha suprimido el marco. Pues desde el día uno, ¿verdad? Claro, supongo que se harás encontrar con Alemania, donde solo existe la posibilidad de pagar en euros. Supongo que eso es así. En los comentarios entre la gente, por cierto, cuando cogen los billetes y cuando cogen las monedas son dos. Que los billetes parecen de Monopoly, eso todo el mundo lo dice, el tacto, etcétera, etcétera, y que las monedas se quedan sin brillo. No sé si ustedes han manejado monedas, pero bueno, pero yo sin usarlas. Todas las monedas se quedan sin brillo. Pues yo tengo el monedero llenito, lo tengo aquí encima, ¿eh? Sí, tengo aquí. De monedas brillantes, fantásticas, preciosas. Suena, suena. ¿Cómo que no? Mira. No, los primeros días, muchísimo. Efectivamente, parece que todos nos hemos vuelto ricos, que todos los monederos lanzan destellos. Además, los dos colores. Habrá que aprovechar esta ilusión de los primeros días. Cuando, María Esperanza, cuando lleguemos al 29 de enero, ya veremos. No nos quedará ni un euro. Pero lo que no está muy claro, yo he venido hoy sin euros, lo que no está muy claro es por qué el tamaño de las monedas no es proporcional a su valor. Es decir, hay monedas de valor inferior con cuyo cuya circunferencia es más grande. Le pongo un ejemplo, la de medio céntimo, o sea, la de medio euro es más grande que la de un euro. O la de 20 céntimos es más grande que la de 50. A mí me parece que contribuye al despiste. Bueno, el despiste en general por muchas causas, bueno, pero eso también, sí. Una cuestión que parece que tiene cierta lógica, que el valor tenga cierto, que vamos, cierta... hay una correlación. Que ver con una... sea proporcionado al tamaño, ¿no? Ahí, hoy escuchamos a María Esperanza que las está comparando. ¿Se oye? Sí, sí. Se oyen las monedas. Es verdad, la moneda de 20 céntimos, por ejemplo, es más grande que la de... No, perdón. No. La de medio euro es más grande que la de euro, seguro. La de 5 sí, es más grande que la de 10, por ejemplo. Eso sí, Bueno, que del euro vamos a hablar después, en apenas unos minutos. Vamos a intentar conversar con el portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Es el asunto con el que hemos abierto este informativo y sobre el que les voy a ir pidiendo opinión en los primeros minutos de esta tertulia. Creo que ya tenemos a Enrique López, como les decía, portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Don Enrique López, buenas noches. Sí, buenas noches. Existe la sensación generalizada de que este nuevo Consejo ha actuado quizá esta vez con mayor celeridad que en ocasiones anteriores, que incluso lo que venía siendo habitual. Hay quien se pueda preguntar, y nos gustaría que nos lo aclarara usted, si se ha hecho con convencimiento o como un gesto ante una ciudadanía que sigue muy bien sin entender esa fuga. No, vamos, a mí no me gusta establecer comparaciones entre este actual Consejo y el anterior o anteriores consejos. Yo creo que lo que hay que destacar es la importancia del hecho que se ha producido, ¿no? Confío en que también se produzca, además por dos motivos. El primero, porque yo creo que la ciudadanía merece una respuesta pronta, y también el respeto a la presunción de inocencia de los magistrados requiere que cuanto antes el tema resulte aclarado. Yo creo que es más satisfactorio para todos, ¿no? Ya sabe que este es el tiempo de tertulia, que tenemos con nosotros a Carlos Mendo, a Félix Bayona, a José María Brunet, María Esperanza Sánchez y Miguel Ángel Aguilar. Así que, si alguno de ustedes tiene alguna cuestión. Sí, me gustaría preguntarle si pronto o en algún momento está previsto que el Consejo del Poder Judicial se pronuncie sobre esa...